¿Qué sería de las noches de verano si luego no pudiéramos recordar los mágicos momentos que vivimos en ellas? Música diferente, para gente diferente. Onda 10. No tendría ningún sentido, ¿no crees? Por eso, de cada noche de verano, siempre puedes sacar algo nuevo. Yo te invito a que extraigas de esta todo el sentimiento que lleva consigo.